Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Hola, ¿qué tal están? Cannes es a esta hora el centro de todos los esfuerzos para contener la nueva hemorragia europea. En unos minutos, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy han convocado en esa ciudad gala al primer ministro griego. Tras el órdago de Yorgos Papandreou, que todo indica va a mantener, salvo que su partido le retire su apoyo el próximo viernes y por tanto se vea obligado a dimitir, tras ese órdago, como decimos, Berlín y París se plantean qué hacer, cómo lograr mitigar al máximo un referéndum que ya solo con la mención de su convocatoria está teniendo efectos nocivos en la zona euro. Hoy ha sido un día de preguntas en el aire que Merkel y Sarkozy van a transmitir esta noche a Papandreou. La primera, ¿qué quiere exactamente el gobierno griego? Merkel pide a Atenas claridad y honestidad con el resto de socios. Para nosotros lo que cuenta es la acción. La semana pasada acordamos un programa con Grecia y en lo que respecta a la Unión Europea, o al menos a Alemania, estamos comprometidos a aplicarlo. Para eso necesitamos claridad y sobre eso trata la reunión de esta noche. Alemania ha elevado su tono, le acusa de irresponsable, de insolidario con el resto de socios europeos y el presidente de la Comisión Europea recuerda al gobierno griego que está jugando con fuego. José Manuel Duro Barroso. Si Grecia no apoya el acuerdo alcanzado con la Unión Europea y el FMI, las consecuencias para los griegos serán mucho más dolorosas, particularmente para los más vulnerables. Las consecuencias serán imprevisibles. Esta misma noche, a unas horas de que comience en Cannes la cumbre del G20, conoceremos qué está dando de sí la presión sobre Papandreou, pero ya les adelanto que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional condicionan el último tramo de ayuda al país a que el primer ministro desactive esta crisis. En Radio 5, José Ignacio Torreblanca, el director en España del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, solo encuentra una pregunta posible a los ciudadanos griegos. ¿Quieres seguir el país en el euro? Solo puede haber un referéndum porque esas son las condiciones en este momento sobre si se sigue dentro de la Unión Monetaria con los sacrificios que eso implica o se sale con los sacrificios que eso implique. Entonces, esa es la única pregunta razonable. Estaremos pendientes en esta edición de miércoles de 24 horas de Cannes. Acabamos de conocer, por cierto, que el presidente del gobierno adelanta su llegada a la cumbre del G20. Está en la ciudad francesa esta misma noche porque mañana por la mañana se va a reunir con Merkel, Sarkozy y Berlusconi. Y estaremos pendientes también de Roma, donde hasta ahora sigue una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la que podrían salir más ajustes. Es miércoles y la actualidad tiene otros asuntos muy destacados también para nuestro país. Ya saben que nuestros bancos no tienen inversiones apreciables en deuda griega, preocupa mucho más la exposición al ladrillo y de ahí las exigencias de recapitalización de Bruselas. Estos activos de riesgo ascienden a 176.000 millones de euros. Apenas ha descendido esta cifra en los últimos meses, apenas se ha saneado, según las últimas cifras que ha publicado hoy el Banco de España. Y más allá de la economía, el sonido de la jornada nos llega de la Audiencia Nacional. Un momento. Señor Enterre, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor? Ha dicho que no va a participar en este juicio. Bien, pero no va a contestar a las preguntas que se le formulen. Ya ha dicho todo lo que tiene que hacer. Así se iniciaba el juicio contra el ex jefe militar de ETA, Chapote, por el atentado que costó la vida a un concejal de UPN en 2001 en Leiza, en Navarra. La jueza Ángela Murillo nos ha dado cuenta de que el micrófono estaba abierto y lamentaba que los acusados se rieran cuando la viuda daba detalles de cómo fue asesinado su marido. Pobre mujer, encima se ríen estos cabrones, ha dicho la jueza. Célebre, famosa Ángela Murillo por sus comentarios y por su estilo. Y hoy les planteamos en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE, ¿qué les parece que un juez muestre de esta forma su parecer? Hay más noticias destacadas este miércoles, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Solo un acto con Zapatero. El candidato socialista protagonizará 30 actos durante la campaña oficial que empieza a la medianoche del viernes. Compartirá 3 mítines con Felipe González, el primero también con Guerra, el sábado en Sevilla. El PP refuerza su campaña en Cataluña. Considera esta comunidad clave para su victoria en las elecciones del 20N, por lo que celebrará allí 3 de los actos principales. Hoy ha incluido uno nuevo, el próximo domingo en Badalona. El mayor seísmo registrado hasta el momento. Se intensifican los movimientos sísmicos en el Hierro, uno de ellos de 4,3 grados en la escala de Richter. Los científicos no descartan una nueva erupción. La unidad militar de emergencias ya está preparada. Desde Tenerife lo hemos trasladado a Hierro con 16 vehículos y con capacidad para alojamiento inminente de hasta 1.200 personas que se sumarían a la capacidad de alojamiento que tiene la propia Cruz Roja. Un paso más hacia la extradición de Julian Assange. El Tribunal Superior de Londres autoriza su entrega a Suecia, que lo reclama por un supuesto delito de violación. El fundador de Wikileaks puede aún recurrir ante la Corte Suprema. Los médicos confían en que Esther pueda caminar sin aparatos. Es un bebé de 5 meses operado de espina bífida con éxito en el Hospital Valdebrón de Barcelona con una nueva técnica cuando todavía era un feto de 23 semanas. Sus padres están encantados. Si estás deseando algo en la vida, tienes que luchar por él. Y un niño es, la vida es una lucha, pero buena. Y vamos ganando. Tu juguete llega. Es el lema de la duodécima edición de la campaña solidaria Un juguete, una ilusión de Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando. Llegará a niños desfavorecidos de 21 países de América Latina, África y Oriente Próximo. Y ahí está la esencia de lo que este año hemos puesto como lema final. Es en que tu juguete llega. Una veintena de provincias han estado hoy en alerta por lluvias y casi 40 por fuertes vientos. Mañana va a seguir lloviendo, Yolanda. Sí, buena parte del país va a continuar en alerta. Va a ser, por tanto, un día de lluvias generalizadas, en especial en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón y en Cataluña. Las temperaturas bajan un poco. Y esta noche de Liga de Campeones el Real Madrid se juega a clasificarse matemáticamente para los octavos de final, mientras que el Villarreal trata de seguir vivo en la competición. José Luis Toral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. A la pregunta, ¿Higuaín o Benzema? En Francia ya nos puede responder Antonio Muelas desde Gerland. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, efectivamente. Y la respuesta es Karim Benzema, que es lionés, además, es de aquí, de Lyon. Benzema va a ser el delantero titular del Real Madrid, que va a formar con Iker Casillas bajo palos. En defensa, por la banda derecha va a estar Las, por la izquierda Fabio Coentrao, Ramos y Pepe como centrales, Kedira y Xabi Alonso por delante de ellos, Di María, Özil, Cristiano Ronaldo, completando el medio centro y arriba Benzema. Arbitra un italiano, Nicola Rizzoli. La cita a partir de las 9 menos cuarto. Gracias, Antonio. La mala suerte se ha cebado con el Villarreal en forma de lesiones y contratiempos antes del decisivo partido ante el Manchester City. ¿Quién ha sido el último en caer? José María Rubí, buenas noches. Buenas noches. El centrocampista Bruno Soriano con una gastroenteritis. Juan Carlos Garrido ha tenido que llamar a otro chaval del filial, a Carlos Tomás. También 11 confirmado el del submarino amarillo, con Diego López en la portería, Mario, Gonzalo Musaki y Catalán defensa, Marchena y Borja Valero en el doble pivote, de Guzmán por delante de ellos Hernán Pérez y Mubarak, Guacaso Mubarak en las bandas y Joselu el chaval como delantero centro en el Manchester City. El Kun Agüero va a empezar en el banquillo. Gracias, Rubí. También se juegan hoy en esta noche europea 6 partidos más: el Inter Lille, Benfica Basilea, Manchester United Galati, Bayern de Múnich Nápoles, Ajax Dinamo de Zagreb y Trabzonspor CSKA. Gracias, José Luis. A las 10 charlamos con el eurodiputado popular Íñigo Méndez de Vigo sobre la crisis política, no solo económica, en la que está inmersa la Unión Europea, y también con uno de los portavoces de la Autoridad Nacional Palestina, que nos va a atender desde Ramala, Radio Nacional, sobre esa estrategia para tener voz propia en las instituciones internacionales. Son las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y así comienza esta edición de miércoles de 24 horas. Este jueves, Gabinete Electoral, el último antes del comienzo de la campaña. Con Juan Ramón Lucas. Autónomos, parados y expertos buscarán compromisos de los partidos para detener el aumento del paro. Economía, buscando resolver el mayor problema de España, el desempleo. Aquí en Días como Hoy, Gabinete Electoral. Con Juan Ramón Lucas, Gabinete Electoral, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Tras el susto y descalabro de ayer, ahora Europa intenta frenar la propuesta del primer ministro griego de llevar a referéndum los acuerdos de la última cumbre, y lo hace al más alto nivel. Merkel y Sarkozy han convocado para dentro de unos minutos en la ciudad francesa de Cannes a Yorgos Papandreou, y lo hacen a unas horas de que empiece la cumbre del G20. Hoy desde Alemania se ha elevado considerablemente el tono, se acusa a Atenas de insolidaridad con el resto de socios europeos, le pide claridad, que diga si quiere seguir en el euro, le reprocha una actitud poco responsable y también condiciona la retirada de ese posible referéndum a la entrega del último tramo de ayudas del último rescate a Atenas. Hasta ahora está reunida la cúpula económica de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y estamos en directo en Cannes con nuestro enviado especial, con Luis Miguel Úbeda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una interrupción de esa reunión del Eurogrupo con Sarkozy y Merkel, más el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el Banco Central Europeo, para poner en común sus posiciones de cara a esta reunión posterior en una media hora más o menos con Papandreou. Sarkozy ha abandonado esta reunión para ver al presidente chino Hu Jintao, cuya cita estaba prevista de antemano. Aquí está cuajando la idea de presentar a Grecia un menú reducido a un solo plato. El plan de salvamento europeo es el que es y no hay alternativa. Si Grecia desea mantener sus planes, arriesga cualquier ayuda europea, empezando por esos 8.000 millones pendientes del rescate. Como ha dicho José Manuel Durao Barroso, las consecuencias para Grecia pueden ser muy duras. Si Grecia no apoya el acuerdo alcanzado con la Unión Europea y el FMI, las consecuencias para los griegos serán mucho más dolorosas, particularmente para los más vulnerables. Las consecuencias serán imprevisibles. Se espera clarificar, en primer lugar, aquí en Cannes, la fecha y la pregunta del referéndum griego. La fecha inicial se ha ido acercando. Primero hablaron de enero, luego diciembre, y ahora se habla aquí en Cannes de finales de noviembre. Zapatero, el presidente del gobierno español, llega esta noche a Cannes adelantando su agenda prevista. Sarkozy ha convocado para mañana por la mañana, antes de la apertura formal del G20, una especie de prolongación de esta reunión extraordinaria de esta noche con los presidentes de gobierno de España e Italia, Zapatero y Berlusconi, países del euro y miembros también del G20. Gracias, Luis Miguel. Papandreou mantiene su hoja de ruta y pretende convocar el referéndum el próximo mes. Ya han escuchado que en Cannes incluso se está hablando de este mismo mes de noviembre. De hecho, ya ha puesto en marcha los preparativos legales para esta cita. Ya les contamos ayer que el partido del primer ministro está dividido y no se descarta más deserciones en su grupo parlamentario. Esta tarde ha arrancado en Atenas los debates de la cuestión de confianza que se va a votar el viernes y que puede acabar con la dimisión de Papandreou si no tiene la mayoría suficiente. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, el primer ministro heleno, ausente en este primer día de debate parlamentario, cuenta con una mayoría muy justa para superar el trámite tras la renuncia al voto de una de sus diputadas. Con que fallen otros dos, las cuentas ya no saldrían, pero Papandreou no afloja, su ejecutivo lo apoya y la consulta popular se mantiene. Podría incluso adelantarse, como decías, como anuncia el ministro también de Interior, Haris Castanides. Existe la posibilidad de que se celebre el referéndum antes de enero, podría ser en diciembre. Asegura un portavoz del gobierno griego que la consulta se ceñirá al plan de rescate, no se preguntará sobre la permanencia en el euro. Pero antes de todo esto, el primer ministro heleno debe pasar ese examen del Parlamento, donde la oposición continúa lanzando fuertes críticas a Andonis Samaras, líder de Nueva Democracia. El anuncio del referéndum muestra un callejón sin salida y es la revelación de una irresponsabilidad extrema. Críticas de la oposición, también de la calle y dentro de su propio partido, dividido actualmente en tres frentes. Sus fieles, los que amenazan con abandonar y los que piden un gobierno de unidad nacional con él como primer ministro o no. Gracias, Cannes, Atenas y esta tarde otra capital de primera línea es Roma. El gobierno de Berlusconi pende de un hilo y ha prometido a Merkel que la semana que viene va a aplicar nuevos esfuerzos con un sobrecoste de financiación que roza máximos del año. Está reunido hasta ahora el Consejo de Ministros, a unas horas, por cierto, de que Berlusconi se desplace a Cannes. ¿Puede haber más medidas? Corresponsal en Italia, Iñaki Díez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Pues puede que con el agua al cuello el equipo económico piense en meter mano a las prejubilaciones. Sobre ello se estaba runtando en Italia, pero sería el suicidio del gobierno. Sé que no lo creemos, porque la Liga Norte no transige. Accede a retrasar la edad de jubilación, pero las anticipadas no se tocan. De hecho, Umberto Bossi no ha participado en las reuniones de esta tarde y se muestra la expectativa del acuerdo. Berlusconi, como decías, prometió ayer a Merkel que las medidas se adoptarían en tiempo justo y por eso se estrechan los márgenes antes de la cumbre de Cannes. Italia trata de jugar contra su historia y adoptar medidas de urgencia en tiempo récord. Liberalizaciones, venta de parte del patrimonio, también pueden estar en este paquete. Si solo fueran estas, se concretarían los puestos en Bruselas. De todas maneras, hay que esperar. La patronal dice, entre tanto, que las soluciones tienen como eje la simplificación y favorecer la inversión en infraestructuras, algo en lo que ya ha trabajado el gobierno y piensan que eso puede ser útil. Emma Marcegaglia es la presidenta de los empresarios italianos. C'è un tema di semplificazioni e di favorire gli investimenti in infrastrutture, che mi pare il governo su questo ha già fatto un lavoro e credo che questo possa essere utile. Y mientras estamos a la espera, el Banco Central de Italia asegura que los estrés test de estabilidad que ha efectuado emerge el dato de que la deuda pública italiana es sostenible y permanecerá estable en los próximos dos años, incluso si el interés alcanza el 8% de crecimiento y el 8% de interés, perdón, y el crecimiento fuera cero. Gracias. Los mercados han vivido hoy una jornada, podemos decir, de tensa calma. La incertidumbre ha sido la nota dominante de una sesión bastante más tranquila que la de ayer. Las bolsas europeas han recuperado un poco del desplome de ayer tras el anuncio de Papandreou. La mayoría ha remontado, aunque la española ha terminado en negativo por las pérdidas que ha registrado el sector financiero. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Las caídas de los bancos han apartado al IBEX de la recuperación que han experimentado los principales índices europeos. La bolsa española ha cerrado casi plana con una caída del 0,06%. Hay que tener en cuenta que ayer fue la que menos perdió. Las subidas de hoy han ido desde el 1,2 de Londres al 2,3 de Milán y Frankfurt. En Wall Street, a menos de una hora para el cierre, el Dow Jones avanza un 1,5% gracias a un buen dato de empleo. En cualquier caso, los inversores tienen la vista puesta en las tres citas importantes de mañana: esa cumbre de Cannes, la reunión del Banco Central Europeo y la subasta del Tesoro Español, que espera conseguir hasta 4.500 millones de euros vendiendo bonos a 5 años. De momento, hoy la prima de riesgo española ha bajado más de 10 puntos básicos hasta cerrar en los 360. La italiana también se ha relajado y está por debajo de los 440. Y en nuestro país el gobierno ha insistido en las consecuencias negativas que tendría el rechazo de Grecia a los acuerdos europeos. Dice el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que traería una inestabilidad que nos perjudicaría a todos. Desde el Partido Popular, Cristóbal Montoro pide respeto a las decisiones del Ejecutivo griego. Sandra Gallardo. Para el gobierno el referéndum no soluciona nada y crea inestabilidad. El ministro de la Presidencia critica la convocatoria de la consulta. Para Ramón Jáuregui, un rechazo al rescate financiero de Grecia pondría en duda la credibilidad de Europa y conduciría al país griego a una situación insostenible, perjudicando a toda la eurozona. La salvación de Grecia es la salvación también del euro. Eso lo sabemos todos. Y por eso hoy mismo van a llamar a Papandreou para decirle que el referéndum no es solución. Y le van a decir: lo que tienes que hacer es cumplir los acuerdos, porque toda Europa está salvando a Grecia. En el PP piden respeto a las decisiones del gobierno heleno, pero en Televisión Española, Arias Cañete, el presidente de su comité electoral, le ha pedido a Yorgos Papandreou que reflexione. Yo espero que haya sentido común, primero, no convocar el referéndum, pero que si se convoca, la pregunta se formule de manera inteligente, porque si no, entramos en una situación caótica donde podemos tener la tentación cada uno de salvarse como pueda. El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, sí es partidario de la consulta. Una acción de democracia del pueblo griego, de la cuna de la democracia. Me parece que además de una injerencia impresionante sobre ese país, tiene que dejarle que decida. Lamenta Cayo Lara las críticas de nuestro gobierno al referéndum griego. Y un asunto más de la economía, otra de las consecuencias de la crisis en nuestro país. Las entidades financieras no se acaban de recuperar de la llamada exposición problemática al ladrillo, y de ahí las nuevas exigencias de recapitalización que se han pactado la semana pasada en Bruselas. Es decir, los riesgos a los que se expone la banca por créditos dudosos y otros activos tóxicos. La cifra, según el Banco de España, asciende a 176.000 millones de euros. Amparo García. La banca española apenas logra sanear su riesgo en el ladrillo. Hace un año, esa exposición, la que podría traerle problemas, rondaba los 181.000 millones de euros y ahora está en 176.000. En 12 meses ha bajado menos de un 3%. Para entender la magnitud de la cifra, basta saber que de todo el crédito que la banca ha concedido al sector promotor, más de la mitad se considera problemático, es decir, inversiones de alto riesgo que pueden salirles mal. Aquí entran créditos dudosos o activos bajo vigilancia, y esos productos representan ahora mismo un 11,4% de la cartera de los bancos. El informe, eso sí, revela que la banca tiene apartado a través de provisiones el dinero suficiente como para cubrir un tercio de los activos problemáticos. El Banco de España advierte además de que todavía veremos incrementos en la morosidad del sector y pronostica un escenario difícil para las cuentas de bancos y cajas. Los partidos, a unas horas de que comience la campaña electoral, el Partido Socialista ha dado a conocer esta tarde en detalle los actos que va a celebrar hasta el 20 de noviembre, y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ya les adelantamos que va a compartir 3 mítines con Felipe González y 1 con Rodríguez Zapatero. Usuaira Astorza. Alfredo Pérez Rubalcaba recorrerá 15.000 kilómetros durante los 15 días de campaña electoral. Visitará todas las comunidades autónomas salvo Canarias, Murcia y Cantabria, donde ya ha estado durante la precampaña. Tampoco viajará a Ceuta y Melilla. En total serán 30 actos. La apertura y el cierre serán en Madrid. El PSOE abrirá en Alcalá de Henares y cerrará en Fuenlabrada. Los 2 actos más importantes tendrán lugar este fin de semana: el sábado en Sevilla, en el Velódromo de Dos Hermanas, y el domingo en Valencia. En ambos, Rubalcaba estará acompañado por Felipe González. Ambos también compartirán escenario en Zaragoza. Zapatero y Rubalcaba solo coincidirán en Málaga, aunque el jefe del Ejecutivo participará por su cuenta en otros tres mítines de campaña, en Vitoria, en León y en Alicante. El objetivo del Partido Socialista en esta campaña, movilizar a los indecisos. Andalucía será la clave. Rubalcaba visitará 7 provincias, todas menos Almería. Y el Partido Popular, mientras tanto, ha dado los últimos retoques a la campaña de su candidato. Mariano Rajoy va a viajar más a Cataluña porque el partido considera clave esta comunidad para ganar las elecciones. María Carou. Los populares refuerzan su campaña en Cataluña. A última hora se ha incluido un mitin más en Badalona. Será este domingo. Lo que falta por cerrar es la presencia de Mariano Rajoy. Dicen fuentes cercanas a él que decidirá si ir o no, según cómo tenga de preparado, el debate del día siguiente con Rubalcaba. Así que el PP hará 3 actos en el área metropolitana de Barcelona. El primero de ellos, la pegada de carteles en Castelldefels. En Barcelona hay 31 escaños a repartir. El PP tiene 5. Es donde más pueden crecer y donde más les gustaría crecer. El propio Rajoy confía en convertir a su partido en segunda fuerza catalana por delante de CiU. Tanta importancia dan a Cataluña que el nuevo mitin se hace a costa de otro en Andalucía. Ese es el otro territorio clave, aunque los populares ven más segura y una victoria sobre los socialistas. Cataluña y Andalucía, tradicionales lugares de voto socialista, centrarán la campaña popular. Mañana por la mañana Rajoy estará en Córdoba. A medianoche, comienzo oficial de la campaña en Barcelona. Gracias, María. Por cierto, el Partido Popular acaba de anunciar que Rajoy no va a estar en Badalona, su lugar será ocupado por María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular. Y hoy hemos conocido además algunos detalles del debate a 5 que podrán seguir por Radio Nacional de España y Televisión Española el miércoles 9 de noviembre, 2 días después del que van a protagonizar Rajoy y Rubalcaba. Intervendrán por el Partido Socialista el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por el Partido Popular, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por el PNV acudirá Josu Erkoreka y por Convergencia y Unió, Pere Macias. Falta por confirmar a quién enviará el grupo parlamentario integrado por Izquierda Unida, Esquerra e Iniciativa per Catalunya els Verds. El candidato de Izquierda Unida a las generales, Cayo Lara, ha prometido en un acto en Palma de Mallorca la creación de 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 3 años si su partido gana las elecciones. Lo haría, dice, a través de un plan de choque a través de los ayuntamientos y, según ha explicado, se va a aplicar así. Con 1.000 euros, que sería el salario global, incluida la seguridad social, 700 euros cobraría la gente de manera directa con un plan de formación y empleo. 5 horas de trabajo, 2 horas de formación y trabajarían los parados y paradas, pero al mismo tiempo todos los chavales que se han formado en las universidades y en las escuelas de formación profesional. Y la candidata de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha advertido a los dos grandes partidos, a PSOE y Partido Popular, que no cuenten con sus votos si sus principales propuestas no son tenidas en cuenta. Lo ha dicho en un acto de precampaña en Santander. Son iguales. Nos da lo mismo uno que otro. No votaremos a ninguno de los dos que no esté dispuesto a entrar en estas reformas de las que les acabo de hablar, desde la reforma de la ley electoral a la recuperación de competencias que garanticen la igualdad, empezando por la educación y por la sanidad. La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el primer juicio a un ex jefe de ETA tras el último comunicado de la banda. Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros 3 miembros de la banda por el asesinato en 2001 del concejal de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Mújica. De nuevo, un comentario de la juez que lleva el caso, Ángela Murillo, ha levantado la polémica. Un micrófono abierto ha captado cómo Murillo ha insultado a los imputados por la actitud que estos han mantenido durante la declaración de la viuda de Mújica. Una declaración desgarradora, por cierto, en la que cuenta cómo sucedieron los hechos. Teresa Coto. Asunción Zubeldia oyó una explosión y se asomó al balcón de su casa en Leiza, Navarra. En la calle, junto a un arbusto, vio el cuerpo de su marido, José Javier Mújica, concejal de UPN, envuelto en llamas, como su furgoneta que había estallado unos segundos antes. La explosión le había tirado a un arbusto. Estaba quemando. Y mi marido también se estaba quemando a la vez con la furgoneta. Mientras la viuda del concejal relataba ese duro momento del atentado ocurrido hace 10 años, solo el tribunal ha podido ver los rostros de los 4 acusados. La presidenta, Ángela Murillo, no ha podido evitar este comentario recogido por un micrófono abierto. Pobre mujer, y encima se ríen estos cabrones, han sido las palabras de Murillo, que previamente había tenido uno de sus habituales encontronazos con Francisco Javier García Gaztelu, Chapote. El ex jefe militar de ETA ha interrumpido a la magistrada y se ha negado a ponerse en pie. Se ha negado también a declarar. Desde los bancos del público, familiares y compañeros de la víctima lo han presenciado, incluida la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. En otro juicio a Segui ha estado también entre el público Txeluí Moreno, portavoz de la izquierda abertzale, que ha pedido la desaparición de la Audiencia Nacional. Gracias, Teresa. Y en París, el ministro de Interior, Antonio Camacho, se ha reunido con su homólogo francés, con Claude Guéant. Los dos han insistido en que la colaboración en la lucha contra el terrorismo entre España y Francia sigue siendo firme y en que el trabajo no se va a relajar. También se han mostrado prudentes ante el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Y lo han hecho, por cierto, en la que es la primera reunión bilateral tras el comunicado de la banda. Elena Crespí. Sí, primera reunión tras el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia y la conclusión ha sido esa, mucha cautela y seguir trabajando con la misma intensidad. Antonio Camacho. Tenemos que mantener esa máxima cautela ante la declaración de la banda. Por lo tanto, ambos gobiernos estamos de acuerdo en seguir manteniendo con la misma intensidad y con el mismo buen hacer nuestro trabajo conjunto policial a fin de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Su homólogo Claude Guéant asegura que Francia no hará ninguna excepción con los presos de ETA. No hay ninguna razón para que la justicia no actúe. La justicia es un elemento fundamental de la democracia y debe continuar aplicándose. No hay ninguna razón para que el gobierno francés piense en leyes de excepción que atentarían contra el funcionamiento de la justicia. En la reunión de hoy en París, la segunda entre ambos, el ministro español ha expresado el agradecimiento eterno por la cooperación francesa que ha llevado a ETA, dice, a asumir su propia derrota, aunque Camacho ha lamentado que la banda terrorista aún no haya pedido perdón a las víctimas. Un gesto, dice, necesario para seguir construyendo el futuro. Hablando de perdón, por cierto, hoy Radio Nacional de España en Barcelona ha hablado con Roberto Manrique, una de las víctimas del terrorismo, del atentado de Hipercor, que ha recibido una carta de Rafael Caride, uno de los etarras que perpetró aquel atentado. En la misiva, que está fechada en mayo, Caride reconoce el daño y el sufrimiento causado y muestra su compromiso para tratar de cerrar las heridas abiertas. Y leemos literalmente, Manrique, en Radio Nacional, como les digo, reconoce el gesto, pero señala que sigue faltando el perdón. ¿Para qué la envía? Si no va a sacar ningún provecho personal, si no le van a restar ni un día de condena, ¿para qué da este paso? Hay dos opciones. Una, que reconozca realmente el daño que ha causado, porque estando en prisión, pues quieras que no, seguramente tiempo a pensar habrá tenido. Y entonces te planteas, bueno, pues si lo reconoce, primer paso ya está. La segunda opción, ¿cuál es? Que pida perdón. Y hoy el Lehendakari ha respondido al líder del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, que aseguró el lunes que Patxi López es jefe de gobierno vasco gracias al conflicto político que, en su opinión, en la opinión de Urkullu, vive Euskadi. Patxi López ha rechazado la existencia de tal conflicto, además ha instado a la unidad y a la suma de esfuerzos entre los partidos. El fin del terrorismo nos ha costado demasiado dolor, demasiado sufrimiento, demasiados años perdidos como para que ahora caigamos en la tentación de, para obtener beneficios particulares, dividirnos. Hoy no es el momento de pedir rancho aparte, no es el momento de ponerse nervioso creyendo que hay un conflicto en Euskadi solo porque algunos no gobiernan. Radio Nacional de España, 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está más cerca de ser extraditado a Suecia. Ya saben que allí le reclaman por agresión sexual y violación. Pues bien, hoy el Tribunal Superior de Londres ha autorizado su entrega a la justicia sueca, aunque la decisión todavía no es definitiva. Assange estudia ahora con sus abogados si recurre la sentencia. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. Julian Assange tiene por delante 14 días para decidir si recurre la decisión que hoy ha tomado la Corte Superior de Londres, la de aprobar su extradición a Suecia para ser interrogado por cuatro presuntos delitos sexuales, delitos por los que de momento no está imputado. El fundador de Wikileaks no ha desvelado qué pasos va a dar, aunque sus abogados parecen partidarios de acudir al Tribunal Supremo, la última instancia ante la que Assange puede recurrir en el Reino Unido. Si así lo decide, el proceso no será automático de todas formas. La defensa necesitará antes un permiso judicial que acredite que este caso es de importancia pública. Si Assange recibe ese certificado, el Tribunal Supremo británico deberá decidir primero si admite estudiar su recurso y después juzgarlo. Es decir, el proceso podría alargarse hasta bien entrado el 2012, siempre que obtenga el citado permiso. De lo contrario, el activista australiano será extraditado a Suecia. Otras noticias destacadas de la actualidad internacional. El gobierno sirio está dispuesto a retirar el ejército de las ciudades y de las zonas residenciales y el cese total de la violencia. Es una de las medidas que forma parte del plan propuesto por la Liga Árabe y con el que se pretende poner fin a 7 meses de disturbios que arrastra el país. Laura Alonso. Según el primer ministro de Qatar, que ha actuado como portavoz de la Liga, Siria se habría comprometido además a liberar a algunos de los presos y a permitir el acceso a los medios de comunicación. Ya se han iniciado también los contactos para poner en marcha un proceso de diálogo nacional en el plazo de 2 semanas. El goteo incesante de críticas al anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de impulsar la edificación de 2.000 viviendas en los asentamientos judíos. La última, la de la Casa Blanca, que ha mostrado su decepción por una medida que cree complicará el proceso de paz. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha pedido a Israel que dé marcha atrás y le ha recordado que las colonias de Jerusalén Este y Cisjordania son ilegales. La ministra Trinidad Jiménez cree que esta decisión es una amenaza a la solución de los dos estados. Netanyahu reitera que es un derecho y una obligación de su país. Gracias, Laura. Ahora se quedan en Radio Nacional con la Liga de Campeones, con Chema Abad y una edición especial de Tablero Deportivo con el Villarreal y el Real Madrid. En Radio 5, recuerden, sigue 24 horas. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. El Hierro ha vivido hoy el seísmo más intenso desde que empezó la erupción submarina. Ha sido de 4,3 grados en la escala de Richter. Además, en las últimas horas se han registrado más de 60 movimientos sísmicos. Por esto, los científicos no descartan una nueva erupción. Ante esta situación, la Unidad Militar de Emergencias ha trasladado material preventivo a la isla por si fuera necesario su uso. El Hierro, Miguel Ángel Hernández, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras el aumento de sismicidad y en concreto el temblor de 4,3 en la escala de Richter vivido y sentido esta mañana por la población herreña, la pregunta que todos se hacen es si puede haber otra erupción volcánica en otro punto. Para Carmen López, investigadora del CSIC, ningún episodio es descartable, pero de momento los parámetros indican que estamos en el mismo proceso que desembocó en una erupción submarina el pasado 10 de octubre. Pues es el mismo fenómeno, o sea, el fenómeno eruptivo empezó en realidad todo el mecanismo a ponerse en marcha en julio y la erupción comenzó el día 10 y esto forma parte del mismo fenómeno. Lo que sabemos es que no se ha acabado, que es un aspecto más de un escenario eruptivo. Por su parte, los vecinos siguen con la incertidumbre por esta situación, pero también entienden y confían en las medidas de prevención que se están llevando a cabo. Recordemos que la Unidad Militar de Emergencia ha trasladado a la isla material para albergar a 2.000 personas en caso de evacuación. Todo lo que sea prevenir ante una posible erupción, si es que la hay, pues es bienvenido. Bueno, de ponerme nerviosa, quizás más tranquila, porque estamos contando con una seguridad que si ellos, considero yo, de que ellos están bien informados para tomar esas medidas. Y eso nos da un poco más de seguridad. El sector pesquero y las empresas relacionadas con el submarinismo quieren que se recupere la normalidad cuanto antes, aunque reconocen que no son nada optimistas. Y vamos con una información que acabamos de conocer, una información de última hora, un nuevo presunto caso de violencia machista, en este caso en Zaragoza. ¿Qué más sabemos? Esperanza Martínez, buenas noches. Los hechos han ocurrido a las 6 de la tarde en un domicilio de la calle Pascual Alberto de la capital aragonesa. Según informan fuentes de la delegación del gobierno en Aragón, un hombre de nacionalidad española de 40 años ha asesinado a su pareja de 29 y natural de Kazajistán y después él mismo ha llamado al 091 y ha sido detenido. Supuestamente el hombre habría podido utilizar un arma blanca. Las mismas fuentes han explicado que no existían denuncias previas de la mujer por malos tratos. Gracias, Esperanza. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura de teléfono. Y tercera semana del juicio por la desaparición y muerte de Marta del Castillo. En la sesión de hoy han declarado 9 policías. Todos han vuelto a insistir en que las confesiones y declaraciones inculpatorias de 3 de los implicados, incluido el menor, no fueron recogidas bajo presión. Sevilla, Isabel Jiménez. Se refieren a Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y a Francisco Javier García, ya juzgado porque era menor. La espontaneidad es importante porque en algunos casos, como el de Samuel, no existen pruebas científicas tal y como admitía la jefa del Grume. Aparte de su confesión, ¿hay algún otro vestigio que le inculpe en los hechos? Científicos, no. También ha destacado que los móviles de Carcaño y Benítez no den señal alguna durante un par de horas de la madrugada, es decir, que no se puede posicionar a sus dueños a la hora en que las acusaciones creen que supuestamente se deshicieron del cuerpo. Los agentes también consideran llamativo que Miguel Carcaño dijera no recordar quién quedó en el piso limpiando la sangre. Mencionan a María como participante en las tareas de encubrimiento de este asunto? Se le pregunta quién limpió la sangre y responde, no lo sé, cuando podría haber dicho Samuel Cuco o él mismo. Llegue usted a sus propias conclusiones. Mañana declaran 7 testigos, entre ellos la menor, que era novia de Carcaño cuando sucedieron los hechos. Si repite su última versión, dirá que vio marcharse de madrugada a Miguel por la ventana de la habitación que ambos compartían. En el Hospital Valdebrón de Barcelona han logrado operar con éxito la espina bífida de un feto de 24 semanas. Esther, así se llama el bebé, ahora tiene 5 meses y puede mover sus piernas. Los especialistas se han convertido en el primer equipo del mundo en utilizar una técnica sin precedentes, colocar un parche que sella la apertura de la médula espinal. Redacción en Cataluña, Roger Franco, buenas noches. Saludos. De esta manera, dicen los médicos, se consigue parar el empeoramiento de la dolencia, que es lo que ocurre habitualmente cuando se espera el parto para aplicar la cirugía. La primera paciente que ha sido intervenida mediante esta técnica es una niña que nació en el mes de mayo, que ahora tiene por tanto 5 meses y que evoluciona favorablemente. Según ha explicado la jefa del equipo médico, la doctora Cushart. Tiene un nivel L5 actualmente, sigue un desarrollo psicomotor absolutamente normal y es previsible que esta niña pueda caminar sin ningún tipo de ayuda. Algo de lo que está convencido el padre de la niña, porque dice que ya ha empezado a notar una mejoría. Ya ha venido la temporada que venimos a hacer las revisiones, pasamos los meses y la niña va mejorando cada día. Va comiendo mejor, se porta bien en casa, tranquila, no te molesta como un niño normal, pero es un niño normal en casa, que me da alegría, y eso es más importante. Otra de las ventajas que tiene la técnica pionera que ha presentado hoy es que permite reducir el tiempo de manipulación del feto en unos 45 minutos, con lo que es menos agresiva y, por tanto, también permite minimizar riesgos. Y un año más, y ya van 12, vuelve un bolígrafo solidario. Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos. Tu juguete llega, es el lema de esta nueva edición de Un Juguete, Una Ilusión, organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando. En esta ocasión, el objetivo, llevar la sonrisa a 500.000 de niños de 21 países, África Huerta. Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando ponen en marcha esta nueva edición de la campaña Un Juguete, Una Ilusión, la duodécima que desde su inicio ha repartido cerca de 5 millones de juguetes. Hoy se ha presentado en un acto presidido por la infanta Elena. Ya son 12 años y cualquiera lo diría, y la verdad es que para hacer que un niño sonría con un juguete es que vale toda la pena. Sonrisas que han sido posible gracias a la compra del bolígrafo solidario que han hecho miles de ciudadanos este año. También se pone a la venta, y en el lema, como explica el director de Radio Nacional de España, Benigno Moreno, se ha destacado esta colaboración, y es que un bolígrafo equivale a un juguete. Y ahí está la esencia de lo que este año hemos puesto como lema final, es en que tu juguete llega. En esta edición, el objetivo, enviar juguetes a 21 países de África, Asia y América Latina. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario. Vamos ya con el teatro, con Invierno en el Barrio Rojo, el debut en la dirección teatral de una actriz de nuestro cine, de Marta Etura. A esta hora se prepara en el madrileño Centro de Nuevos Creadores, Unidad Móvil de Radio Nacional de España, Daniel Galindo. Aunque tengamos que esperar aún hasta el jueves 24 para su estreno, esta tarde en Radio Nacional estamos disfrutando en primicia de los ensayos de Invierno en el Barrio Rojo. ¿Qué me parece el qué? Cristina. Me parece simpática. ¿Eso es todo? No será por lo que estaba hablando. Gonzalo de Santiago y Raúl Sanz, además de Nur Levy, son los que encarnan un texto de Adam Rapp, por el que fue finalista del premio Pulitzer, y que enganchó a Marta Etura, directora de este juego con tres vértices. Una fórmula, un formato que muchas veces se ha contado en cine y en teatro, pero creo que es un juego, es un formato que da mucho juego, y realmente aquí es diferente, es especial, tiene muchas lecturas, se puede mirar ese triángulo desde muchos puntos de vista, y realmente es una historia de amor, de desencuentros, y realmente creo que es muy potente, y sobre todo lo que más remarcaría es eso, es la mezcla en esta historia del humor y el dolor. Antes de salir de Madrid, el 18 de diciembre se representará Invierno en el Barrio Rojo, en el Centro de Nuevos Creadores, el lugar donde se formó como actriz nuestro premio Ojo Crítico de Cine y en el que se estrenó en teatro con Despertares y Celebraciones. Gracias, Daniel. Y desde hoy ya se puede visitar la única biblioteca al uso española de teatro en nuestro país, un proyecto con el que se pretende estimular la colaboración entre creadores de España y de Portugal. Hoy ha abierto sus puertas dentro del Palacio de las Águilas, en el Centro Histórico de Ciudad Rodrigo. Redacción en Salamanca, Jesús Riesco. La Biblioteca Luso-Española de Teatro acaba de echar a andar dentro del Palacio de los Águila, en el centro histórico de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo. Se trata de una iniciativa pionera en Castilla y León y posiblemente en toda España, que está apoyada por la Fundación Duques de Soria, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura. Ángeles González Inde es la ministra de Cultura. Se va a recoger toda la experiencia y el testimonio de un arte efímero y fugaz que, si no fuera por centros como este, sería muy difícil poder reconstruir y poder conocer. Así que, gracias a esta biblioteca, tendremos un espacio donde repasar, revisar y también diseñar ese futuro del teatro en común, del futuro del teatro de la península. La biblioteca cuenta ya con más de 6.000 documentos sobre teatro. Fundamentalmente son textos escritos, revistas, audiolibros y grabaciones en vídeo de más de 4.000 representaciones tanto de España como Portugal. También cuenta ya con las obras completas donadas por Fernando Arrabal y José Luis Alonso de Santos. Y ya tenemos nuevo nombre para el premio literario más prestigioso de Francia, el Goncourt. La elección del jurado ha sorprendido porque se trata de un desconocido hasta la fecha, de Alexis Genis. Este profesor de ciencias, de 48 años, debuta con El arte francés de la guerra, considerado por la crítica como un golpe maestro. El autor plantea una reflexión sobre la identidad nacional francesa a través de un oficial jubilado que recuerda las guerras en las que participó. Alexis Genis ha declarado sentirse sorprendido y feliz, sobre todo teniendo en cuenta que escribió la novela sin intención de publicarla. Faltan 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. ¿Quieres saber qué tiempo va a hacer? Entra en rtve.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. A un solo clic tienes datos de más de 150.000 localidades de España y del extranjero, la previsión meteorológica con varios días de antelación, los mapas más completos y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtve.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Hacemos aquí nuestro habitual punto y seguido y vamos a hablar del centro de detención de Guantánamo, pero desde dentro. Pocos medios de comunicación han tenido acceso a ese limbo legal. Sí ha podido entrar nuestra corresponsal de Radio Nacional de España, la corresponsal de Radio Nacional de España en Washington, Dori Toribio, y con ella de lo que ha visto, de lo que le han contado los máximos responsables militares de la base, de lo que ha sentido. Vamos a hablar en los próximos minutos con ella. Dori, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Íñigo. Dori, han pasado 10 años desde que Guantánamo abrió sus puertas. Cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Con qué sensación has regresado a Washington? Pues hemos visto una base militar que está al máximo rendimiento, Íñigo, porque en unos días se van a reanudar las comisiones militares. Llevaban casi 3 años paralizadas y ahora se reanudan. Y además porque no parece que esa orden de cerrar la prisión vaya a llegar próximamente. Allí, según nos ha contado la cúpula militar, está todo listo para cerrar mañana si hace falta, pero Washington no da ese paso y lo que hemos vivido ahí dentro estos días es precisamente eso, la sensación de que casi 10 años después el fin de Guantánamo no está cerca y que ese territorio sigue plagado de contradicciones y de preguntas sin respuesta. Dori, ¿cómo llegas hasta allí, a un territorio tan protegido? Pues llegamos en una muy pequeña avioneta comercial desde Florida, un vuelo muy agitado de más de 3 horas, pese a que la distancia no es tanta, pero hay que dar una vuelta muy considerable para no tocar espacio aéreo cubano, porque la base estadounidense está en la costa sureste de Cuba. Estados Unidos tiene un contrato de alquiler firmado en 1903, un arrendamiento perpetuo de la bahía. Washington envía cada mes un cheque a La Habana que Fidel Castro directamente ha estado guardando en un cajón sin cobrarlos, porque es un territorio ocupado. privado, dice Cuba. Y es importante que insistamos en este estatus legal peculiar de la Bahía de Guantánamo, porque eso es lo que permite el limbo jurídico en el que se encuentra el centro de detenciones estadounidense desde hace 10 años. Y allí aterrizamos, en esta base militar de unos 120 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, tiendas, supermercados, hospitales, escuelas, hasta un McDonald's y un Starbucks, todo lo típico de un pequeño pueblo estadounidense, pero rodeado por una valla de alambre espino y por un campo de minas, que es lo que lo separan de Cuba. Y allí, en esa bahía de Guantánamo, se esconde el centro de detenciones. ¿Qué has visitado exactamente? ¿Has podido acceder a todo? No, a todo, no, a casi todo o a gran parte. En estos momentos hay 171 detenidos en Guantánamo. De los 800 que hubo en su día, quedan 171. Están repartidos en tres campos de detención. El campo 5, de máxima seguridad. El 6, de seguridad intermedia. Y el 7, al que no hemos tenido acceso, porque es la prisión de alta seguridad, donde están, entre otros, los cerebros de los atentados del 11 de septiembre. Sí visitamos los campos 5 y 6, donde se encuentra aproximadamente el 85% de los detenidos. Son de Yemen y Afganistán, en su mayoría. Muchos de ellos están allí desde el principio, 10 años encerrados, y siguen recluidos bajo custodia indefinida en nombre de la guerra contra el terrorismo, sin derecho a juicio, sin visitas de sus familias y sin cargos la mayoría de ellos. En el aeropuerto nos reciben dos militares estadounidenses que nos van a acompañar durante toda la semana, pero no hay nombres, solo cargos por seguridad, eso es lo que nos dicen, y subimos con ellos a un ferry. Hay que atravesar toda la bahía, después coche, tierra adentro, hasta que por fin estamos ante cientos de metros de valla metálica, alambre espino, tres torres de vigilancia con banderas de Estados Unidos que delimitan el centro de detenciones, y un cartel, fondo blanco, letras negras: la obligación moral de defender la libertad, dice. Bajo ese intenso sol, ese calor húmedo del Caribe, a muy pocos metros de las aguas del Caribe, emprendemos un eterno ritual de puertas, llaves y códigos. ¡Open! Y entramos al campo 5, a ese campo de máxima seguridad. Aquí permanecen una veintena de detenidos y cuatro prisioneros. Estos cuatro sí están dentro de la Convención de Ginebra de Derechos Humanos, porque ya fueron juzgados y sentenciados por comisiones militares. El resto son detenidos indefinidamente. Nos acompañan y nos vigilan siete miembros de las fuerzas navales estadounidenses en todo momento. Welcome to Camp 5. Camp 5 is Camp Delta's 100-bed maximum security detention facility. Y nos dan la bienvenida, bienvenidos a este campo 5, nos dicen, nos recitan toda la historia del centro de detenciones. Hace 10 años, cuando llegaron los primeros 20 presos de las milicias de Bin Laden desde Afganistán, se improvisaron aquellas polémicas celdas de 1,80 m con barrotes de acero, techos metálicos, luces halógenas, cadenas pesadas al cuello y uniformes naranja, en aquel sector denominado Campo Rayos X, que solo estuvo funcionando 92 días, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo y no se nos olvidan. Después se construyeron el campo 4 y el Delta, que ahora son sustituidos por estos que estamos visitando. Los campos 5 y 6, que son instalaciones muy modernas, renovadas, construidas según el modelo de la prisión de máxima seguridad de Illinois. Se abre la puerta a uno de los pasillos donde están las celdas vacías, claro. Roger, can you open Delta 103 on secure, unoccupied, Delta 103 unoccupied. ¿Cómo son las celdas de máxima seguridad, Dori? Pues son muy pequeñas, Íñigo, muy pequeñas. Se abre esa puerta de la celda, que es granate pesada de un metal muy denso, y entramos, un minúsculo colchón sobre un banco de piedra, una estrecha ventana de 5 centímetros de ancho por unos 50 de alto, y un baño metálico construido de una pieza solo, sin espejo, para que no pueda utilizarse como arma. Nos enseña el uniforme naranja para detenidos que no siguen las normas, nos cuentan. El resto viste de blanco, pero no vemos más que eso, una celda vacía. El pasillo al completo está desalojado, no escuchamos nada tampoco y seguimos andando. Entramos unos 50 metros tierra adentro al campo 6. El campo 6 es algo más distendido, los presos menos peligrosos, ¿no? Sí, eso es, o por lo menos eso nos dicen, y eso es lo que vemos. Entramos en un edificio más grande, muy oscuro, sin luz natural, porque todas las salas tienen cristales opacos. Se puede ver desde fuera, pero ellos no nos ven a nosotros. Y observamos a los detenidos desde esas ventanas oscuras. El módulo alberga unos 130 reclusos. rusos, detenidos complacientes, los llaman, porque son los que se portan bien y están distribuidos en alas comunitarias. Uno de los responsables de este campo 6 insiste en que no es una prisión. No es una prisión, no tenemos prisioneros, es un campamento de detención donde tenemos el 80% de los detenidos en un campamento donde hay una convivencia entre los detenidos para vivir de una mejor manera. Esto nos dice Íñigo y además nos lo dice orgulloso y nos pregunta si es lo que imaginábamos, si habíamos imaginado así Guantánamo. Vemos a detenidos frente a la tele, en los ordenadores, leyendo salas audiovisuales, donde algunos es cierto que van y vienen, pero otros arrastran largas cadenas pesadas de hierro en sus pies, barbas largas, pelo espeso. Realizan llamadas telefónicas semanales, nos aseguran, y conexiones por Skype una vez al mes con sus familias. Y esta especie de orgullo se repite cuando nos llevan a la cocina y al centro médico. Tratamos a los detenidos de la manera más segura, legal y humana posible, nos dice el contraalmirante Woods, el que más sabe de los presos de Guantánamo. El suyo es uno de los despachos más solicitados y menos accesible de la base naval. Somos, dice, los detenidos que están aquí continúan siendo una amenaza para Estados Unidos y para sus aliados. Y le preguntamos por las denuncias sobre las condiciones de vida de los reclusos y sobre las técnicas empleadas en los interrogatorios. Realmente solo puedo hablar de lo que Guantánamo es hoy. Llegué aquí hace 2 meses y medio y desde entonces, como responsable al mando, he mirado muy detenidamente todos los procedimientos que se utilizan en el centro de detención y ninguna de las clásicas técnicas de interrogación que la gente asocia al antiguo campo de rayos X están pasando hoy aquí. Pues eso es lo que nos contesta. Yo no estaba entonces. La base funciona con un sistema de rotación militar continua, servicios de entre 6 y 18 meses, con lo que nadie firma la historia de estos últimos 10 años. Cuando preguntamos por las denuncias de tortura o por los papeles de Wikileaks, dicen, yo no estaba entonces. Una respuesta habitual que recibimos en estas difíciles, muy difíciles, entrevistas con la cúpula militar de Guantánamo. Difíciles, dices, Dori, porque ha habido frases que se han repetido en esta visita. Sí, frases y contradicciones que se repiten también. Por ejemplo, la frase de eso lo decide Washington, sobre la posibilidad de cerrar el centro de detenciones, por ejemplo. Allí dentro la cúpula militar asegura tener un plan de actuación inmediato en el caso de que se diera la orden, pero dicen eso es decisión de Washington. Otra explicación que nos han repetido es la que Guantánamo no existen interrogatorios, solo entrevistas voluntarias. El mismo contraalmirante Woods nos aseguraba que ahora los detenidos acuden voluntariamente a las autoridades penitenciarias cuando tienen algo que decir y que esa es la manera de la que continúa obteniéndose información para la lucha contra el terrorismo dentro de Guantánamo, voluntariamente. Y otra de las respuestas habituales, estamos orgullosos de trabajar aquí, yo no me avergüenzo, nos llegó a decir el coronel Thomas, que es el comandante del centro de detención, en un momento que parecía de emoción contenida. Nuestros soldados son grandes profesionales, sirven a su país, hacen un gran trabajo y se merecen ser recordados como algo más que el campo de rayos X. Y te digo, Íñigo, que fue un momento incómodo este, porque estábamos sentados frente a un coronel afroamericano de gran estatura que llega de Irak, que ahora está al mando del centro de detención de Guantánamo, que lo ha visto todo, que le cuesta estar allí, además sentado delante de nuestros micrófonos de Radio Nacional, que le cuesta esa entrevista y que en un momento baja el tono, pierde la intensidad, le tiembla la voz, o eso parece, y repite, somos más que eso, somos más que aquel campo de rayos X. Insisten en la importancia de la misión en Guantánamo, casi 10 años después de su apertura, una misión importante en la lucha contra el terrorismo, dicen, lo hacemos lo más legal, humano y seguro posible y somos transparentes. Me honra ser parte de las tropas que sirven aquí desempeñando esta importante misión de la manera que has podido ver aquí, en las condiciones más seguras, legales y humanas. Gracias por la oportunidad de hablar con vuestra audiencia y gracias por venir a ver de primera mano cómo desempeñamos esta misión en Guantánamo. Hablabas, Dori, de contradicciones. ¿Esa es la conclusión de esta visita? Sí, bueno, y esa posiblemente sea la conclusión de lo que es Guantánamo 10 años después. Por un lado, la sensación de que te están diciendo esto ya no es lo que era, esto ya no es lo que era al principio. Sobrevuela la idea de que en algún momento cercano se cerrará la prisión, ahora que Irak terminó, que Afganistán está en ello y que Bin Laden está muerto. Y por otro lado, esa continua contradicción entre lo que ves, lo que sabes que no te están enseñando, lo fácil que te ponen el acceso, esa transparencia en la que insisten, y lo difíciles que son las entrevistas, los momentos en los que se cierran en banda, como cuando preguntamos por el futuro de los detenidos o su estatus legal exacto en este momento. Y las miradas y los silencios y los a esto no puedo responderle. Hace solo unos meses Wikileaks publicaba los papeles de Guantánamo en los que leímos que la gran parte de los detenidos nunca fueron una amenaza seria para Estados Unidos, los inocentes que han pasado por allí, los menores, las denuncias de tortura, las palizas, los aislamientos, el agujero negro legal al fin y al cabo que ha sido Guantánamo todos estos años, pero eso no lo hemos visto allí, Íñigo. Los jefes de Guantánamo dicen actuar en nombre de la libertad y la democracia y que por eso permiten las visitas porque lo creen. Así que todas esas contradicciones hemos visto. Antes de despedir, Dori, una última historia de la base militar de Guantánamo, en la que has estado algo menos conocida, nada que ver con el centro de detenciones. No. Es un grupo de cubanos ya jubilados que viven en ese territorio estadounidense. Sí, insistíamos, Íñigo, al principio en el estatus legal peculiar de la bahía de Guantánamo, porque precisamente por eso también allí se ha escrito una parte importante de la historia de Cuba, de su gente, que se conoce algo menos. En los años 50, unos 3.000 cubanos trabajaban en esta base estadounidense. Entraban y salían a diario a trabajar en Estados Unidos y a dormir en sus casas en Cuba. Después, con la llegada de Fidel Castro y sobre todo cuando Estados Unidos impuso el embargo sobre la isla, tuvieron que elegir dentro o fuera. Algunos llegaron a punto de ser detenidos por el régimen, otros huyendo de la miseria o buscando trabajo, según nos han contado. Solicitaron la categoría de residentes especiales allí, les asignaron un grupo de casitas blancas y ahí siguen, pero ya jubilados. Solo quedan unos 20 cubanos de entre 70 y 80 años. La mayoría nunca volvieron a Cuba. Sus familias están a muy pocos metros, pero esa valla metálica les separa desde hace décadas y nos sentamos con ellos a pasar una tarde, sentados en el jardín y mirando hacia las montañas de Cuba, y les preguntábamos si estando tan cerca no les duele un poquito más el corazón. Duele bastante, yo soy la última de los cubanos que vino. Ay, mi esposo trabajaba aquí antes y estuvimos separados 12 años, yo en el otro lado de Cuba y él aquí, nos pudimos reunir. Pero mi hijita, tengo una hija en Cuba, ahí cerquita, 45 minutos de aquí, ahí están, veo las montañas, si me asomo un poquito veo las luces de Caimanera allí. Y eso hicimos, Íñigo, nos fuimos a asomar un poquito, como dice Mirelia, que tiene 74 años, nos fuimos a ver las luces de Caimanera aquella tarde. Todavía hay dos cubanos de más de 80 años que siguen saliendo y entrando cada día, autorizados por el gobierno cubano porque ya están muy mayores, posiblemente sean las únicas personas en el mundo con el estatus único autorizado para entrar de Cuba a Estados Unidos todos los días, y esa es la peculiaridad de Guantánamo. Y allí siguen, sus hijos son estadounidenses, nacidos en la base, pero ellos dicen que están mayores para venirse a Estados Unidos o para seguir esperando y poder volver a Cuba. Así que allí pasan los días, jubilados, jugando al dominó. Dicen sentirse libres y tener de todo, pero lo cierto es que están en una base militar de 120 kilómetros cuadrados. Excelente trabajo, Dori. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por llevarnos hasta allí, hasta el centro de detenciones de Guantánamo. Te tengo que decir que es casi una novela de Le Carré lo que nos has contado. Lástima que sea real, ¿no? Que esto esté ocurriendo ahora mismo. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias, Íñigo. Tiempo musical en nuestras 24 horas y aviso a quienes quieran disfrutar de un festival urbano en Madrid este fin de semana. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, Íñigo, estamos a tiempo de llamar la atención de una cita que tendrá lugar aquí en Madrid, cerca del metro de Legazpi, cerca del Matadero, en la Casa del Reloj. El festival se llama Cultura Pop, ya se andan por su sexta edición, y el cierre de cartel de cada día, del 4 y del 5, es a cargo de sendos artistas internacionales. A Rubinus ya les pinchamos aquí cuando salió su último álbum. ¿Quiénes rematarán la cita del 4 y el único concierto en el que hay que pasar por taquilla, pues el resto es gratuito, es el de Fountains of Wayne? Y aquí está el álbum que es su última entrega, Sky Full of Holes. She's been afraid of the Cuisinart since 1977. Now when she opens up the house, well, she won't set foot in the kitchen. Her brother's dating an architect. They're coming up for the weekend. He never Este Summer of Place basta para colocar en su sitio el podio de las bandas guitarreras de Power Pop a nuestros protagonistas. Nunca han decepcionado, sus álbumes son redondos. Los fans estaban anhelantes porque habían pasado 4 años desde su disco anterior, pero a Adam Schlesinger y Chris Collingwood no se les había olvidado su seña de garantía de fabricar estribillos pegadizos y de los que se adhieren. Al lado de los dos que mandan, Jody Porter y Brian Young completan la formación. Esta canción que aún suena, Someone's Gonna Break Your Heart, fue single de anticipación que salió en tiempo veraniego para que el personal pudiera saber cómo era lo que vendría más tarde. John Holbrook a los mandos detrás de la mesa y con garantía total, pues ya había trabajado con anterioridad para la banda, fue el encargado de darle el toque definitivo a las 13 canciones. Temas rotundos, medios tiempos y algún ramalazo, por ejemplo, a lo Kings de Ray Davies. Peace sign on the window, Japanese car. You will remember the pap on the radio. Big blue policeman says, stay where you are. Surrender your Chinese arms. Oh, rock show Romeo. A lo Kings o a lo Oasis y los hermanos Gallagher. Vamos a finalizar nuestro recorrido por el nuevo álbum de Fountains of Wayne, desde el 96 en activo, con una canción que merecería ser single ya. Esos coros se meten dentro cuando atacan Radio Bar. Fountains of Wayne, Sky Full of Holes, quinto álbum de los americanos. Este viernes en Madrid, Festival Cultura Pop, y al día siguiente en Valencia. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio, gracias. Joker.